Yo, Zip Zack y Tiki Flow. Escucha, man, esta canción fue avalada por el Comité Olímpico Internacional de Hip Hop. Yo, es pa' que sepa. Así que muchachos, a la que venga por ahí, háganle swing y no la perdone. Hip Hop te da. Al otro extremo estoy de lo que esto abandonan. Yo sé de cuatro poderes que incultos el cuello presiona. Con standing alto como la frente en cualquier zona. Mostrando supremacía cuando el frasco pequeño detona. Perro callejero, corina, esquinas con ética. Somos latinos nacidos en esta raza séptima. Pura sangre legítima, por eso fuerte avanzo. Y entre las instrumentales letras como hojillas lanzo. Ya son años en esto, en el rap resiste descanso. Contra mentiras me alzo, para sus pistolas no tengo chaleco. Y en sus campos minados ando descanso. ¿Qué puedo hacer? Me siento único. Telonero que va tarima y regresa al público. Estoy interno, cadena perpetua, patriotas eternos. Alcohólicos, raperos, soberbios, ven conmemora al diseñador de rimas que desfilan en línea de esta hoja. Hipoterapia pa' la vida, pa' el mundo y la juventud. Pa' la gente que habla feo y que no tienen actitud como tú. Hipoterapia pa' los panas, pa' los que están presentes y apoyando lo que cante este nana. Es terapia pa' la gente que escucha buen hip hop día a día. Hoy te ofrezco decora toda mi melodía. Rap del bueno te canta y te da gabilonía. Es gabilonía. Es pa' los pobres, pa' los ricos, pa' el negro, pa' el más blanquito, pa' el que queda calladito cada vez que mi poema recito. Pa' los malandros del barrio, pa' los pavitos, pa' que esté en esta cultura el hip hop es bendito. Es terapia pa' la gente que escucha buen hip hop día a día. Hoy te ofrezco decora toda mi melodía. Rap del bueno te canta y te da gabilonía. Hip hop terapia. Es pa' terapeutas del futuro, maduros de nivel duro que derrumban el muro. Con estilo puro, te lo aseguro que esto que suena no es prematuro. Esto es un conjuro pa' que no se metan en apuro. Así que brinquen, salten, vamos con un canguro. Que hay muchos zamuros por ahí merodeando en lo oscuro. Por eso procuro no intoxicarte como el cianuro, sino cantarte, educarte y encarrilarte, a juro. Me retracto, sí, y retribuyo mi respeto como recompensa a los redactores de la realidad. De verdad, real el que realza el radio de su raciocinio en esta esfera de resequedad. De razonamiento con honestidad, riega con respuestas el terreno, riega con respuestas el firmamento de la rebeldía. Realza tu responsabilidad, realiza una radiografía al resto de los rebeldes, a ver si se reinventarían. Revisa los recétalos, a ver si se reincorporarían. Capaz se refrescarían. Por eso reta el ritmo, ruge rima y releva al racismo. Rap da rompe, reviente, corrompe al clasismo. Te receto recetas de realismo radicales, rítmicas rurales. Rebótate, pero respeta mis rituales. Este es mi rostro, con tu MC en psicólogo. Dejando el rastro en el registro, ready para el recording, ok. Cuando no hay tigres en el monte, el mono es rey, ok. El micro prende, super canta, el buen oyente aprende. Soy la voz del rap consciente, el más humilde gente. No me compare con esos raperos que en la tarima solo mienten. Me diferencio al resto por ser inteligente. Si va a escucharme, siéntese y guarde silencio. Cumplo metas como MC, si veo que creces. Yo, lección no respete, lección no respetece. Si no te apetece, lección 3MS. Rottweiler, Ice Snake, The Hall of Fame. Couture, Gabilonia, Gary, la del Vinilage. Yo, hip hop es mi vicio, por ocio juego Tetris. El que te saque quicio en combinación con AP. Ey, no estamos en venta. Y date cuenta quién realmente en esto representa. Y sin tiradera es puta, con un flow hijo de puta. Para mí es un chiste si usted compite con Little Super. Hip hop, preguntas del futuro, maduros de nivel duro que derrumban el muro. Con estilo puro, te lo aseguro que esto que suena no es prematuro. Esto es un conjuro pa' que no se metan en apuro. Así que brinquen, salten, vamos con un canguro. Que hay muchos zamuros por ahí merodeando en lo oscuro. Por eso procuro no intoxicarte como el cianuro, sino cantarte, educarte y encarrilarte. Siempre me gustó esta vaina de escribir rap, lo del hip hop, y que con flow a los sapos estripa. El tiempo pasa y el reloj no para su tic-tac. Mi flow aumenta igual que el cervecer es su lipa. Nuevamente cojo el lápiz para escribir mi rima en papel, porque siento que esta noche yo voy a amanecer. Pues solo déjeme que así como el sueño reconcilio de no hacerlo mi materia gris me pedirá auxilio. Apaga tu estéreo si crees que somos vulgares, pero si no piensas así, deja que mis habilidades te capturen y haga que tus ideas maduren. Sin ser digestivo logro que tu flow de mierda depure. Yo reflexiono cuando escribo y me planteo que mi misión es resetearmente es mediocre. La televisión de progreso y no de miope. Entonces tú elige, ¿quieres ganar? Dime sí o qué. Estoy micando, demostrando el alto para aquellos tontos. Alto standing de estapa, disfraces, dejando confusos a aquellos intrusos sin uso que a la hora de escribir les tiembla el pulso. Mi literatura da tanda sumando puntos. Dime cuántos son, son muchos pero no dan fruto. Yo estoy en conjunto, Gary con Caputo. Y graba en el techo, siempre lo disfruto. No soy quien, pero tengo el club que los castiga. sí, suprema, si esos mismos, ahí vienen mis niggas. Ok, respiren con fatiga, no sé si solo lo que tienen en su cuaderno son líneas enemigas. No voy a darle pista ni un rato de la salida. Se queman con la envidia que les brota de la herida. Ya que son pequeños, sufren de claustrofobia y les agobia que yo exprese con razón en vinil H mi rapsodia. You know. Si la tercera es la vencida, esparciendo la frase, voy a lanzarme suicida como un kamikaze. Yo sé bien lo que se hace dentro del micrófono, por eso es que pongo de esta forma mi monólogo. Aquí estamos en Chacaito y es fortuito el ambiente. Aquí estamos compartiendo con toda esta gente, Gabilonia, Apache y están todos los demás. Y en el hip hop hay que ser permanente y no ser fugaz. La cuestión no es hacerlo por hacerlo, sino sin tener la base. En realidad hay que tener bien puesto los pies y tal vez las rimas se pierdan, pero no se pierde el mensaje y eso es lo que realmente concuerda. Lo importante a veces no es ser el mejor, tampoco creerse que es el poeta o creador, sino tener la capacidad para hablarle al público, sin creerse más que nadie y sin creerse único. El mundo es de plástico y da muchas vueltas, pero las cosas la mayoría ya están resueltas. Plántate tus metas y si la tienes dispuesta, lógrala, y con eso es que tú representas. Hip hop es todo el mundo con esta hip hop terapia. La cuestión es tener, no además de la labia, ser una persona sabia y dar paso adelante. Estos son estos raperos en autoparlante, digno representante, 8 en cuestión, poniéndole a locución, poniendo el corazón. Couture MC, ICE y Lil Supa, no busquen que con micro y la cara le escupa. Eso es lo que yo traje y así se lo regalo. El freestyle es parte de mí y esto es lo que yo hago. También meto a las letras, pero para mí representa lo que hago. Cómo no que no, que sí, que no se ostenta. Está pegando calor y me suda la franela, por eso puede ser que dé o no dé la pela. Mientras tanto observaré a la Vinotinto en Venezuela, tratando de echarle bola y partiéndose la suela. Pero por allá, por el mundial está otro equipo que las va a vacilar. En realidad para mí somos como un tintín. Para hablarte más claro, ya somos como Brasil. Yo fui, nos fuimos. Bueno, la tercera es la vencida. Tú sabes, se afina mucho. ¡Au! Especial dedicación a Coromoto en el piso 9. Especial dedicación a mi madre.